Estos son los titulares del viernes 15 de abril. Rusia y Ucrania se atribuyen victorias que la otra parte se niega a reconocer. Este viernes se conmemora en Corea del Norte el 110 aniversario del nacimiento de Kim Il-sung, el fundador del país. Tokio registra el jueves 8.540 casos de coronavirus, un descenso con respecto a una semana antes. Este boletín informativo de NHK World Japan les llega la voz de Jesús Carlos Álvarez. Mientras las fuerzas de Rusia y Ucrania luchan sobre el terreno, sus respectivos líderes mantienen una batalla dialéctica. Cada una de las partes se atribuye importantes victorias que la otra niega. El más reciente desacuerdo se centra en el hundimiento del buque insignia de la flota rusa en el Mar Negro. Moscú afirma que la nave se incendió después de que se produjera una explosión a bordo. El jueves, el Ministerio de Defensa ruso confirmó la pérdida del buque. Las autoridades señalaron que se había hundido en una potente tormenta sin mencionar ningún ataque. Sin embargo, el gobernador de la región ucraniana de Odessa declaró que el navío había sido dañado por misiles de su bando. Rusia se está vanagloriando de logros alcanzados en otros frentes. Sus soldados se encontraron con resistencia por parte de los ucranianos en la batalla para controlar la ciudad portuaria de Mariúpol. Funcionarios de defensa rusos han afirmado recientemente que más de 1.100 efectivos de la Marina de Ucrania se han rendido. Moscú continúa reforzando su asalto en el este ucraniano. En momentos en los que se les acusa de atacar a civiles, los mandos rusos sostienen que proyectiles lanzados en las regiones de Donetsk y Odessa están alcanzando recursos militares. Gobernadores del oeste de Rusia indican que Ucrania les ha disparado misiles a través de la frontera, acción que podría provocar un ataque de represalia contra Kiev, la capital ucraniana. Sin embargo, el gobierno de Ucrania niega los hechos. El Ministerio de Defensa de Rusia afirma que dos de sus submarinos han probado con éxito misiles de crucero en el mar de Japón. Al parecer, esta acción va dirigida a poner en jaque las actuales maniobras conjuntas que realizan Japón y Estados Unidos en dicho mar. El Ministerio ruso dijo que el jueves, misiles Kaliber lanzados desde los dos submarinos diésel pertenecientes a la flota del Pacífico del país, el Petropavlovsk-Kamchatsky y el Volkhov, habían alcanzado objetivos en el mar. El mismo jueves, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Japón transmitió por teléfono su preocupación a la Embajada de Rusia en Tokio en torno a los lanzamientos de misiles en el mar de Japón. Según fuentes ministeriales japonesas, le habrían dicho a Rusia que se abstenga de realizar actos que eleven la tensión en el noreste asiático, en momentos en los que la comunidad internacional, incluido Japón, ha estado criticando dura y repetidamente la invasión de Rusia a Ucrania. El primer ministro de Japón, Kishida Fumio, ha declarado que su país copatrocinará el borrador de una resolución para que los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU den explicaciones cuando decidan recurrir a su derecho a veto. La iniciativa la lidera Liechtenstein como respuesta al veto de Rusia en febrero, con el que bloqueó una resolución del Consejo de Seguridad que instaba a la retirada inmediata de las fuerzas rusas de Ucrania. Si se aprueba la resolución, la Asamblea General deberá reunirse cada vez que un miembro permanente ejerza su derecho a veto en el Consejo de Seguridad. El borrador de la misma podrá presentarse ante la Asamblea la próxima semana. Kishida se reunió el jueves con altos miembros de su agrupación, el Partido Liberal Demócrata, y les explicó que Japón copatrocinaría el borrador de resolución. Indicó que forma parte de los esfuerzos de su gobierno para ayudar a que las Naciones Unidas funcionen mejor. Sintonizan Radio Japón transmitiendo desde Tokio. Seguimos con más información. Hoy viernes, 15 de abril, se conmemora en Corea del Norte el 110 aniversario del nacimiento del difunto fundador del país, Kim Il-sung. Esto ha generado especulaciones de que Pyongyang podría lanzar un misil balístico o realizar una prueba nuclear. Corea del Norte considera esta efeméride, relacionada con el abuelo del actual líder del país, Kim Jong-un, como una de las festividades más importantes a nivel nacional. Pyongyang ha dicho que el aniversario de este año se celebrará a gran escala. En 2012, cuando se cumplió el centenario del nacimiento de Kim Il-sung, el país realizó un desfile militar en el centro de la capital. En esa ocasión, Kim Jong-un pronunció su primer discurso público tras acceder al cargo de primer secretario del gobernante Partido de los Trabajadores tan solo unos días antes. Era un nuevo título que marcaba su liderazgo de la nación y de su ejército. Según observadores, Corea del Norte podría realizar un desfile militar con motivo del 110 aniversario al que asistiría Kim Jong-un y demostrar su armamento de última tecnología con el fin de reforzar la moral nacional. La última vez que Corea del Norte celebró un desfile por parte de sus fuerzas regulares fue en enero de 2021, cuando se pudieron ver armas como la que se cree que es un nuevo tipo de misil balístico que se lanza desde un submarino. También dicen los observadores que es posible que Corea del Norte conmemore el aniversario lanzando un misil balístico, posiblemente uno de rango intercontinental, o bien llevando a cabo su séptima prueba atómica. El gobierno metropolitano de Tokio confirmó el jueves 8.540 nuevos casos de coronavirus, cerca de 200 menos en comparación con el mismo día de la semana pasada. El número de pacientes graves conectados a respiradores o a máquinas cardiopulmonares ECMO en la capital japonesa el mismo jueves se situó en 21, dos menos con respecto al miércoles. Entretanto, funcionarios metropolitanos publicaron un análisis elaborado por expertos sobre la situación de los contagios de coronavirus y el sistema de atención sanitaria en Tokio. Los expertos mantuvieron su evaluación anterior de que la condición de las infecciones se encuentra en su nivel más grave según el sistema de alerta que consta de 4 grados. Señalan que, según han observado, la subvariante de Omicron BA2, que sería más contagiosa, fue responsable del 76,7% de los casos registrados en la semana transcurrida hasta el 4 de abril, lo que supuso un nuevo aumento. Los expertos consideran que dicha subvariante ha sustituido a otras variantes como la principal fuente de infección, alertan de que los contagios se incrementarán rápidamente si el número de nuevos casos se mantiene elevado. Y el Festival de Fuegos Artificiales de Nagaoka, ciudad de la prefectura japonesa de Niigata, se celebrará en agosto por primera vez en 3 años bajo unas medidas preventivas estrictas por el coronavirus. El gobierno de la ciudad y la Fundación de Fuegos Artificiales de Nagaoka han decidido celebrar el evento los días 2 y 3 de agosto, después de 2 años de interrupción por la pandemia. Y aquí termina el boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.